12:40. 40 minutos pasaron de esta hora animada que tiene un Matías Mesoblán de carne y hueso aquí en la mesa. ¿Cómo le va? De carne y hueso. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, bárbaro. ¿Cómo te acomodaste después del cumpleaños? Mirá, todavía me estoy acomodando. Como verás, tengo la voz un poco cascada. Bien, pero ¿se te ve bien? Estoy íntegro. ¿Hubo puntualidad? Sí, sí, sí. ¿Hay interés en tu rostro? Hay interés. No, la verdad que estuvo muy agradable el festejo porque hubo desde criaturas muy, muy pequeñas, bebitos. Y ya pasa eso hace rato, ¿no? Sí. Con la edad que tenemos, ya pasamos. Sí, pasando a niños un poco ya más grandes. Bien, unos 8, 10 años. Exacto, ponele. Sí, ponen un poquito menos también. Y después, bueno, todo lo que es la juventud y mis padres. Bien. Que pasaron por ahí a saludar, estuvo bastante emocional todo. Bien, muy intergeneracional. Sí, sí, sí. Tranquilidad. Sí. Muy agradable, bien. La verdad que sí. ¿Y tenés un regalo con dos ruedas? Tengo una bicicleta. Qué bien. Increíble, espectacular. Bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, aquí celebrando. ¿Vos qué tal? Bien, muy bien. También y traigo, porque al parecer los miércoles ahora es el día de los shows en vivo. Me encanta. Bien, perfecto. Bueno, grandes shows completos en YouTube, nuestra hermosa consigna. Ajá. Que en el día de la fecha me lleva, arrancamos algunos combo y después fuimos a Charly García, después pasamos por un par de lugares y recalé en Brasil. Bien. Qué lindo lugar para recalar. Un espectáculo. Qué hermoso. Bien. Además, un show de un artista que se viene ahora a la Argentina con otra propuesta. Con otra propuesta que lo puede presentar su hija. Mira, así arrancaba el show. Vamos a ver si quién es. De esta manera. Con vocês, Meu Seu Jorge. Meu Seu Jorge. Increíble. Hermoso. Bien. Y arranca este tema que creo que es Mínate un Condominio. Mínate un Condominio es la que le sigue. Este es el día de conmemorar. Y eso tiene que ver también con algo que tengo que contar vos. Día de conmemorar. Exacto. ¿Por qué? Día de conmemorar porque este show, que es el de Seu Jorge, vamos a ya decirlo explícitamente, en un lugar que es la Quinta de Boa Vista. Esto es en Río de Janeiro, un lugar hermoso, abierto, al aire libre, la gente está entre árboles, incluso en el show que está en YouTube claramente se ve eso, hay árboles en el medio, no es un estadio de cemento, sino está en el medio de la magia de Río de Janeiro, hay agua por ahí cerca también, la lagoa. Y claro, y donde está la gente hay como un par de árboles en el medio que decís, ok, la gente como que se acomoda para poder mirar, un show con muchísima gente. Y que tiene un plus extra, además de muchas otras cosas que le voy a contar, que es que se produce en el Día de la Conciencia Negra, que es un día que se instituyó en Brasil hace no mucho tiempo, y que tiene que ver con, bueno, su nombre lo dice, es el 20 de noviembre, y tiene que ver con eso, ser conscientes del lugar que ocupa la población negra en Brasil y cómo está integrada o no a determinados, cuestiones de derechos sociales, civiles, culturales, y demás, un montón de cosas que sabemos que tienen que ver con la historia de la esclavitud que hay en Brasil y que surgió por un muchacho que alguna vez llamó Zumbi dos Palmares, que yo vi su estatua. Mirá. En Bahía. Ajá. Zumbi representa la insurgencia de los esclavos. Alguna vez hubo un lugar que se llamó Quilombo dos Palmares, que era una comunidad de esclavos en rebeldía, digamos, cual aldea de Asterix, digamos. Ajá. Que se resistía a la invasión. Bueno, en el medio de lo que era el reino de Portugal, esclavista claramente, en el siglo XVII, sobre el final del siglo XVII, hubo un lugar que se resistía. Los muchachos que nacían ahí se consideraban libres, porque justamente estaban en una comunidad que se resistía militarmente a la hegemonía, a la dominación del imperio portugués. Bueno, con el tiempo que pasó, los hicieron mierda, claramente, como siempre suele pasar, pero Zumbi dos Palmares quedó como, bueno, el ícono, el mito de la ilusión de la libertad, la esperanza de que en algún momento vamos a derrotar esto. Murió en 1695 y ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza, la mostraron, wow, como siempre, para sobre todo eliminar el mito que había dentro de la población negra, esclava de esa época, de que Zumbi era inmortal, digamos, de que seguía vivo, de que no había manera de matarlo. Uh-huh. Uno de los primeros líderes políticos, hay que decirlo también, de la población esclava brasileña, que con el tiempo consiguió liberarse del yugo de la esclavitud, y Zumbi se convirtió en un ícono. Y ya ahora, hace unos añitos, bueno, hay un día que es feriado en buena parte de Brasil. Cada estado, creo, aprueba si es feriado o no, pero a nivel nacional está clarísimo que es el Día de la Conciencia Negra. Y ahí tenemos a Seu Jorge abriendo con Día de Conmemorar, un show que está muy atravesado por la cuestión de eso, la negritud en Brasil, en términos de derechos y de libertades y culturales. De hecho, hay una poesía al final, bueno, en fin. Y él sale Lo hemos visto. Increíble. Elsa la ataviado. Toda con... la onda. ¡Wow! Madre de Dios. Como una campera vinílica. Sí, una campera vinílica también, medio negra, pero tornasolada también. Sí. Sí, y después, bueno, tiene un montón de lindos momentos el show. Esta niña que lo presentó canta y baila. Exactamente, también. Exactamente, exactamente. Es un show que a mí también representa buena parte de lo que les envidio mucho a los brasileños, que es la mixtura de generaciones, de géneros, sin que les importe, sin que se les caiga ningún anillo, sin que haya ningún tipo de prejuicio, ni de vergüenza, ni nada. Por ejemplo, en este show convive un poco de rapeo, podemos pasar. ¡Bravo 6! El show es mega familiar. Hay gente de todas las edades, como lo que contabas recién de tu cumpleaños. Si vos ves el público, hay niños, criaturas de 4, 5, 10 años bailando. Hay gente grande. Hay obviamente un público general de 30, 35, 40, 20, etc. Pero hay de todo. Y por ejemplo, convive esto que es este rap. Estos son los Racionais MCs. Ajá. Con, por ejemplo, esto otro que forma parte del orden casi de lo bizarro. Ajá. Pero nada, a nadie se le cae ningún anillo por meter esto. Tiene una banda del mega recontra carajo. Lo mejor de todo es que está muy bien mezclado este show. Hay un montón de músicos arriba del escenario y si vos lo escuchás, se escuchan todos los instrumentos. Mirá. Todos. Y hay desde un cavaquinho acústico a un muchacho haciendo scratch en una bandeja de vinilos. Y por ejemplo, así como tenemos un Hilary Larié de Yuya y teníamos a Racionais MCs rapeando en el escenario, tenemos a un prócer de la música brasilera. Acá junto a Seu Jorge haciendo desde que Osamba o Samba, estoy hablando del señor Caetano Veloso. Escuchemos un poquito porque se lo merece. Señor, desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura. À noite, a chuva que cae lá fora. Bueno. Magia, magia, magia en estado muy puro. Recomendable para ver, ¿eh? Hay muchos invitados, está Alexandre Pires, está Seca Pagodinho, hay de todo, como bueno, habrán podido escuchar en este breve popurrí, esta mezclita que acabamos de hacer, hay de todos los climas. Hay rap, hay bossa, hay samba, hay locura, hay funk, la banda suena del carajo, hay un bajo que se lleva todo puesto, bajo, batería, todo lo que es la sección, el motor de la banda, y hay vientos, y hay scratch, hay vocoder, un muchacho que mete unas magias vocales increíbles. Y es un show largo que está completo y está filmado increíblemente, así que se los recomiendo muchísimo. Seu Jorge en vivo. Seu Jorge, lo decíamos al principio, no es solamente aquel muchacho que alguna vez yo por lo menos lo conocí haciendo las versiones de Bowie acústicas para la película La Vida Acuática. Yo pensé que era eso. Cuando lo conocí dije, bueno, está buenísimo. Pero bueno, es un muchacho, otro muchacho más que toca canciones acústicas tranca. Y cuando descubrí lo que hace Seu Jorge, él en sí, con su música, dije, ¡ah! Es increíble. Ah, ok. Mirá, y ahora está viniendo a la Argentina después de muchos años. Nosotros, sí, con mis amigos, estamos hace muchos años intentando ver de qué manera se lo puede traer. Pero el tipo vive entre Londres y Los Ángeles. Y claro, traer a toda la banda debe costar una moneda. Una fortuna. Bueno, claro, de hecho ahora viene efectivamente a uno de estos festivales. Pero viene con el plan que estamos diciendo, el otro. El plan, claro, de las canciones de Bob. Con una guitarrita. Claro, viene con una guitarra acústica. Lo más barato que había. Sí, sí. La manera más barata de traer a Seu Jorge la consiguieron. Vale la pena igual, obviamente, porque las versiones que hace son hermosas. Pero no es esta fiesta increíble. Que podemos ilustrar con una última página musical que entra a sonar, que es. Aduda, Adoida. Adoida. Seu Jorge en vivo. Esto lo pueden encontrar en YouTube y también lo pueden bajar de internet. FM. Lo mejor está por llegar.